Hola, muy buenos días, vecina, vecinos que nos están escuchando a esta hora. Estamos pasados, parece, unos minutitos de la hora que se dijo que se comenzaría el programa. Este es un nuevo programa, o un nuevo espacio para mí, porque tiene que ver con el diálogo, la conversación, más que un programa así como en frío. Este espacio lo vamos a llamar, valga la redundancia, espacio jurídico. Estamos hoy día, a partir de hoy día 18 de agosto, vamos a partir un programa que tiene carácter jurídico-legal, en el sentido de dar respuesta a todas las consultas, preguntas, inquietudes, problemas que tengan las y los vecinos en Pedro del Río Sañartu. Y si hay alguien de afuera de Pedro del Río Sañartu que también le interesa, puede realizarla. Van a haber dos medios, de acuerdo a lo que nosotros hemos conversado. Uno de ellos es el correo, Mauricio, que no me acuerdo cómo se llama, pero luego lo damos. A quienes me conocen pueden hablarme a mi WhatsApp personal, haciendo las consultas, y yo se las transmito a los abogados que van a estar todos los días viernes desde las 10 y media a las 12 del día. Aclararle, vecinos, que la ideal del correo o de los mensajes que puedan enviar se realicen lo más detallado posible para que la respuesta pueda ser lo más asertiva de acuerdo a la necesidad que usted tiene con su dificultad o problema. Hoy día vamos a partir un programa, ya que no hubieron preguntas al correo, así como muy abierto con temas que nosotros, de acuerdo un poco a las consultas que recibo como presidenta de la Junta de Vecinos, vamos a tratar. No, hoy día nos acompañamos, porque en realidad el programa lo van a realizar los abogados, yo voy a ser solamente ahí compañía. Don Mauricio Guillermo Fuentes Vera, que es de profesión abogado, y es vecino nuestro, nacido y criado acá en el barrio, al igual que yo, no se ha querido ir de acá, tenemos apego, tenemos arraigo, así que él quiere realizar un servicio de acompañamiento, no, perdón, de asesoría, de respuesta a las vecinas y vecinos. Y también nos acompaña don Julio Jara Benavente, profesor de Historia y Geografía, magíster en Estudios Internacionales, y además ellos comparten gestor de estudios jurídicos, es decir, para hablarlo en vocabulario más simple que todos entendamos, tienen una oficina de atención de casos jurídicos legales, ¿ya? Así que sean muy bienvenidos, o seamos bienvenidos a este nuevo programa. Cualquier error, ustedes tendrán que disculparnos, porque es primera vez, por lo menos en mi caso, que empiezo abriendo un programa, siempre soy invitada. Por lo tanto, les pido que dejen pasar los errores y acojan el contenido de este programa, que creo que es súper importante y necesario para nuestra comunidad. Así que agradecer a Mauricio, que tuvo el gesto de querer realizar un programa gratuito de consulta, y esperando también que la comunidad, la gente que está escuchando, esté a la altura de este programa. Partimos nomás, pues. Entonces, preséntense Mauricio y don Julio, o Julio, perdón, me dijo que dijera Julio. ¿Quién parte? ¿Mauricio? Ya parto yo. Buenos días, vecinos, buenos días, vecinas. Para mí es todo un agrado, un honor, un privilegio, ¿verdad?, estar a su servicio a través de este canal de comunicación. Para mí es muy importante poder dar una orientación de carácter legal a cada uno de los vecinos, vecinas que integran nuestra comunidad acá en Pedro del Río Sañartu y también en los alrededores, los auditores, quienes nos escuchan. Yo soy abogado, gracias a Dios. Él me entregó mi título, por supuesto, me ayudó en todas las etapas y esferas de mi vida. Soy, como dijo la señora presidenta de la Junta de Vecinos, de acá de Pedro del Río Sañartu. Soy un vecino, por supuesto, nacido y criado acá en Pedro del Río, acá en Concepción. Mis abuelos también fueron vecinos de acá, ya ellos no están entre nosotros, por supuesto que pasaron por el proceso natural de la vida, que es también fallecer. Y bueno, mis papás también son de acá, de la población del sector, muy conocidos por haber ayudado en después del terremoto del 2010 en el reparto de agua. Él se llama Esteban Fuentes y mamá se llama Luz Vera. ¿Ya? Muchos de los vecinos que nos están escuchando, y también la presidenta, incluso también mi acompañante, que es Julio Jara, los conoce. Pucha, ¿qué más poder decirle? Junto a Julio somos socios en un estudio jurídico acá en Concepción, en calle San Martín, en el edificio Millennium 2. ¿Ya? Y se van a ir dando los canales de contacto a través de un correo electrónico y también WhatsApp, ¿ya? WhatsApp, que va a estar a su disposición, sin perjuicio de que ustedes también puedan comunicarse con nosotros a través de Facebook o telefónicamente, directamente acá a la radio, para poder ir planteando algunas inquietudes en las cuales ustedes también, por supuesto, van a tener la correspondiente privacidad y respeto por la vida privada en el evento de que así lo soliciten, sin señalamiento de la identidad de las personas que estén llamando, por supuesto, o que tengan inquietudes, para resguardar muchas veces su integridad y sus datos. Julio, no sé si quieres agregar algo. Sí, mira, yo soy nacido y criado acá en la conurbación, ¿ya? Hoy día ando un poco difónico, ¿ya? Porque agosto estaba muy helado, Ernestina. Así es. Super. Así que... bueno, es un agrado para mí. Yo, Ernestina, te voy a comentar, Mauricio, yo he estado varias veces en los medios de comunicación. He estado varias veces en TVU invitado, en programas de tema, me acuerdo hablando Mercosur, NAFTA, North American Free Trade Agreement, que es el acuerdo de libre comercio de América del Norte, y el tema del Mercosur, que es el mercado que une el comercio, intentando unir el comercio de América del Sur. He estado varias veces en Zona Canal, que es un canal que ya prácticamente se ve en todo Chile, porque está como en la frecuencia 759, ¿ya? Y se replica en Puerto Montt, en Los Ángeles, en Chillán, en Curicó, ¿ya? Y la señal sale de acá, de la intercomuna también. Y yo llevo muchos, muchos años, y ahora tengo la suerte de contar con el apoyo de este hombre, este prohombre que se llama Mauricio. Estamos en los temas ambientales muy fuertemente, hemos tenido muy buenos resultados. Bueno, como siempre en el ámbito jurídico, Ernestina, se gana y se pierde. Pero tuvimos un golazo grande y estamos viendo ese tema, un equipo más o menos como de un equipo jurídico, unas 5 personas, y bueno, al servicio de la comunidad siempre, porque todo tiene que estar en función del prójimo, porque cuando tú solamente trabajas en función de ti mismo, la vida se transforma en algo muy empobrecido, ¿eh? Y muy lineal. Exactamente, cuando tú te pones al servicio del otro, increíble que uno se reditúa espiritualmente. Así es. ¿Mm? ¿Qué otra cosa les puedo contar? Bueno, mi familia es de acá, de la ciudad. Hace muchos, muchos años que mis abuelos llegaron a Talcahuano, ¿ya? No sé si conocen ese puerto. Yo sí, lo recorrí harto antes en tiempo de dictadura, después. Ah, ya, correcto. Claro. Y bueno, y hemos vivido las vicisitudes, lo que significa estar en una ciudad de provincia, ¿ah? La contaminación, por ejemplo, para que todos sabemos el olor a pescado, que es una cosa fuertísima. Horrible. Todo el tema de los temporales. Tú debes recordar, Ernestina, cómo la ciudad de Concepción se inundaba. Así, ¿ya? Es. Y bueno, y este sector de Pedro el Río Sañartu fue un sector muy castigado. Hasta hoy día, si no es porque nosotros estamos golpeando puertas, claro, hablando fuerte, también estaríamos abandonados. O sea, pero ¿sabes lo que me refiero, Ernestina? Me refiero cuando estaba más en el bajo y se inundaban. Ah, sí. Ahora ya eso tengo entendido que ya no ocurre. No. Fue sí. A partir de el año 72 que fue la última inundación grande en Pedro del Río. Claro. Por ¿qué año? El año 72. Allá. Que fue cuando el presidente Allende vino a sacar a 200 familias de la costanera y las llevaron a la Candelaria. Ah, ya. Porque en ese tiempo trabajaron mucho un tema de espigones más alto y con puertas en el río Biobío. Entonces eso impidió o evitó de que toda la costanera siguiera inundándose. Nosotros después de eso nos seguimos inundando por las lagunas, ya. Donde hoy día, que si hubiese estado en ese tiempo la lucha por los humedales y todo el tema del medio ambiente, el Estado no nos hubiese construido sobre humedales o espejos de agua que eran las lagunas. Porque con el fin, tú sabes, pues Mauricio, tú eres nacido y criado, al igual que muchas vecinas que están acá escuchando ahora, estamos en un territorio que le quitamos terreno al río, pero nunca estuvimos sobre sus lagunas y sobre el río. Claro. Con respeto a la naturaleza siempre. Y el Estado aprovechó la oportunidad, claro, dimos la lucha por la erradicación, obvio. Claro. Y al dar esta lucha la conquistamos, pero siempre hay una... El Estado, los privados, los públicos siempre tienen una segunda intención que no la revelan, no la evidencian. Claro, exacto. Pero después actúan, quitaron mucho, no, se rellenaron las lagunas y nos construyeron sobre ellas para conquistar terrenos para la empresa privada, que es lo que más que lamentamos hoy día. Mucho eso porque en primer lugar hicieron vivir, se obligó a muchas familias en este tema de la erradicación a vivir en yetos verticales, que son, como digo yo, un bloc, es una casa con 20 o 25 piezas, en donde se generan muchos problemas sociales ahí. Para terminar mi pequeña presentación. Perdón. No te preocupes, Ernestina. Fíjate que yo hace años atrás conversaba con un doctor en medio ambiente y me contaba que los peores sitios de la zona de Pedro Río Sañarto fueron asignados a las personas que fueron erradicadas. Mira cómo coincide lo que tú dices con lo que me dijo este doctor en medio ambiente hace unos 25 años atrás aproximadamente. Uh-huh. Y lo otro para terminar, acá sufriendo los temporales que tenemos en Concepción, que no son menores, la sequía y todo lo que hemos vivido como ciudadanos, como vecinos de la ciudad. Y bueno, hoy día tengo el placer de que Mauricio, en su primer programa, me dijo: Julio, acompáñame. Y bueno, acá estamos. Bueno, sean bienvenidos a nuestro barrio. No digo mi radio porque, independiente que soy una de las fundadoras y todo, no estoy activando. Entonces, cuando no estoy activa en algo o no estoy participando permanentemente, no siento que sea mío. Pero sí es nuestra radio y la queremos mucho porque la trabajamos con mucho esfuerzo. ¿Vamos a los temas de hoy día? ¿Los temas que nos convocan hoy día? Por supuesto. Así como bastante, yo diría... suelto, porque como no hubo pregunta, a mí me gustaría partir precisamente por el tema de los embargos, que tiene una relación también con un problema o conflicto que tuvimos como junta de vecinos. Bueno, yo no me presenté, para quienes no saben quién soy, mi nombre es Ernestina Gatica Fuentes. No somos familiares con Mauricio, por si acaso, son solo alcance de apellido. En todo caso, no me afectaría, pero quiero decirlo para que no digan ahí el nepotismo y no sé qué otros conceptos que se están usando hoy día. No tiene relación con eso. Compadrazgo. O compadrazgo. En este proceso de la Junta de Vecinos, yo por lo menos del 90 al 2006, después vuelvo al 2016, a solicitud de las vecinas y vecinos, no así autocráticamente o que me haya... querido postular a costa de los intereses de los vecinos. Empezaron a haber problemas. Nuestro barrio, al fusionar varios barrios en uno solo y al abrir nuestro barrio hacia la ciudad, ha tenido costos altos. Entre ellos es que ya estamos, ya vemos algunos que estamos luchando para conservar esta identidad de barrio. No perderla, porque cuando somos barrio nos conocemos todos, sabemos quiénes son los hijos de, Pero hoy día eso no lo podemos asegurar, porque vemos mucha gente extraña y junto con eso todos los problemas que se han ido suscitando. Entre ellos, la gente que trata de perjudicar a otros vecinos. Entre eso está el tema de que yo volví el 2016 y me encontré con situaciones de abuso, no sé cómo le llaman ustedes legalmente, pero de gente que tomó la dirección de otro vecino, de otra vecina, para hacer estafa y meter en problemas a las vecinas. Voy a hablar de dos casos puntuales. Uno, una vecina que adulto mayor, que no maneja tarjetas de crédito, que tiene que es analfabeta desde el punto de vista educacional. Lo digo así porque no ha sido la experiencia de vida y todo eso. Ella, de la noche a la mañana, se vio envuelta en una situación de que estaba detenida en su casa. La venían a ver todos los días la PDI en distintos horarios por haber solamente usado su domicilio. Y no tuvo mayor defensa. Ella pasó los 6 meses encerrada en su casa y con el miedo que implica para un adulto mayor de antes. Porque los que vamos para adultos mayores más adelante vamos a ser un poco más aguja, pero los anteriores son un poco más miedosos, siempre así como muy timoratos, que sienten que los van a llevar preso y que no sé qué. Y otro caso que lo viví también estando acá en la Junta Vecina un día en la oficina, atendiendo a las y los vecinos, una vecina que llegó a consultar conmigo, producto de que los vecinos le dijeron que viniera, que había sido objeto en la mañana de un embargo, que había venido un receptor judicial con carabinero a su casa y buscando entrar a su casa y sacar los bienes. Y bueno, ella como adulto mayor y su esposo adulto mayor se opusieron a la situación, y afortunadamente, tal como lo hice yo, le dije, muchacha, tiene el apellido Cueva, porque en lugar de otro carabinero un poco descriteriado le hubiese roto el cerco, le hubiera golpeado la puerta y entra, pero no lo hicieron, respetaron eso, porque ella manifestó que ella no tiene tarjetas de crédito, muchos adultos mayores no la tienen, ni siquiera la RUT, me dijo. Entonces también fue víctima, casi víctima, de un embargo producto de que otra persona inescrupulosa, vecina nuestra, también porque era una mujer la que hizo esto, tomó su domicilio y esta vecina se vio envuelta en una situación súper grave. Eso originó para nosotros también, lo quiero hacer como un paréntesis dentro de eso, que para inscribir a los vecinos en la Junta Vecino se pedía solo la fotocopia de la cédula y una boleta de agua o de luz, lo que se convirtió en un instrumento súper vulnerable para nosotros, porque nos dimos cuenta que las personas que vienen a dejar las boletas de agua o de luz las dejan en las rejas, entonces no todo el mundo tiene la diligencia para sacar la boleta y guardarla al tiro, quedan dando vueltas en la calle y por ahí hicieron la gente que es inescrupulosa, que se le dan la oportunidad, las toman y hacen esta fechoría sin pensar, o pensándolo a lo mejor, en engañar a gente humilde, gente que se ve seriamente afectada. Entonces, y ahí junto con eso nosotros empezamos a pedir también el registro social de hogares, que generó mucha polémica porque decían que ese es un documento personal, que no tenemos por qué tener acceso nosotros. En realidad nosotros no miramos, lo que nos sirve a nosotros es cotejar la dirección que aparece en la boleta con la que aparece en el registro social, y si esa persona que está pidiendo el certificado aparece en el listado de la familia esa, nosotros damos certificado, ¿ya? Eso es. Para aclararlo, porque tuve que llegar hasta la MUNI aclarando la situación, porque teníamos que ver la forma como salvaguardar a la comunidad y cómo salvaguardarnos nosotros, yo por lo menos como representante legal de una organización que, si bien es cierto, no tiene responsabilidad en el sentido de dar un documento, porque el certificado de residencia a la gente le dice en papel, pero es un documento importante que hay que darle esa validez, porque a veces, para hacer, por ejemplo, para ir a hacer sus trámites de pensión y todo eso, si no van con ese documento no pueden tramitar la pensión. Lo digo a propósito de todas las polémicas que se han dado. Entonces, el tema de los embargos es un tema que es súper frágil aquí en el sector, o el uso de la información personal. Me refiero a boletas y otras cosas. Entonces, sería bueno que habláramos de este tema, que ustedes aclaren, Mauricio, don Julio o Julio, podamos empezar a hablar de este tema, así como dejando en claro un poco cuáles son los procesos, qué es lo que debe pasar y qué es lo que no debe pasar, porque aquí yo vi como muchas cosas irregulares en el tema del embargo, porque la vecina, yo le pregunté si le habían hecho inventario anteriormente, no habían venido. Entonces, como no hicieron eso, a mí no necesito ser abogado como para darme cuenta que hubo cosas irregulares. Entonces, abro la conversa para que usted aclare. Bueno, antes de la situación. Antes de responder, yo creo que podríamos hacer una cortina musical en este momento. Juan Carlos, no sé si nos puede acompañar. Y ahí continuamos con esto, este tema que es muy interesante. Corazón. tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición. Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón. Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. Te acompaña de Espacio CFM en el 107.3. Ferretería Rorri, atendida por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el hogar y el automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Rorri le espera en la Torre 1000A, teléfono 28 12 395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Rorri, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. Señoras y señores, del Gran Concepción y el mundo entero, les invitamos a escuchar todos los jueves desde las 5 de la tarde el programa Gente Grande, con informaciones, entretención y las canciones que usted quiere escuchar. No se olvide, desde las 5 de la tarde, Gente Grande en Espacios FM y por el www.espaciosfm.cl. Te esperamos. Las estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volvieran a ser. ¿Necesitas publicidad para tu negocio, gestión de redes sociales o una página web? Consíguela hoy con Redes Technologies, líder en desarrollo web profesional, inteligencia artificial y marketing digital. RedesTechnologies.com, líder digital en inteligencia artificial. Tu empresa en los ojos del mundo. RedesTechnologies.com, soluciones globales para negocios online. Volvemos, Ernestina. Bueno, ahora vamos a abordar la pregunta que tú hacías con esas situaciones de hecho que afectan, por supuesto, a los vecinos y a las vecinas, adultos mayores en este caso, pero que pueden afectar no tan solo a adultos mayores, sino que a personas que, independientemente del rango etario, ¿verdad?, o del rango de edad, sean mayores de 18 años o a veces menores también. Bueno, desde el punto de vista del el embargo en sí es una resolución judicial, o sea, el embargo va amparado por un dictamen, algo que resuelve un juez de la República, ¿no es cierto?, un juez civil o un juez con competencia en materia civil o en materias civiles, laborales o de otra naturaleza, que en definitiva lo que persigue es que se pague una deuda. Ya, eso para partir, ¿ya? Y ese embargo, por supuesto, que puede ir amparado por la fuerza pública dependiendo de si hay o no oposición ya por parte de la persona a cuyo respecto se va a ir a realizar ese embargo. El embargo lo realiza un receptor judicial, un funcionario habilitado por la ley para ello, ¿ya? Eso para dejarle claro a los vecinos que el embargo en sí no es cualquier cosa. ¿Ya? Ahora, siempre tiene que haber una resolución judicial y esa resolución judicial tiene que ser comunicada a la persona respecto de la cual, ¿no es cierto?, se dirige este embargo. Y esto hay que aclararlo desde ya. ¿Por qué? Porque en Santiago e incluso en otras localidades han existido situaciones en que han ido personas supuestamente a embargar y a retirar cosas a las casas, ¿no es cierto?, de supuestos deudores, haciéndose pasar incluso por receptores judiciales, haciéndose pasar por funcionarios de carabineros, y han ingresado a las casas y han robado especies. Entonces, por lo mismo hago la aclaración desde ya, para que también los vecinos tengan cuidado, y si es que llegan a pasar por esta situación, en primer lugar le pidan a la persona que va a hacer el embargo que se identifique, ¿no es cierto?, con su correspondiente identificación como funcionario judicial, y a los carabineros, si es que va a carabineros también, con sus identificaciones de carabineros. También, o sea, están en todo su derecho una persona que va a ser objeto de un embargo, ¿ya? Requerir esos antecedentes a las personas que van a su domicilio. Eso significa también esa resolución judicial. Tienen que mostrarla, si tú la pides. Deben. Tiene la obligación el receptor judicial no tan solo de exhibirla, sino que de entregarla. Ah, ok. Ya, o sea, materialmente, físicamente, es un papel, un documento, ya, que debe ser entregado en el domicilio de la persona a la cual se dirige esta diligencia judicial. Ya, eso de partida. Ahora, en el caso en cuestión, nos encontramos con personas, ¿verdad?, que, si pudiésemos denominarlos con algunos adjetivos, yo le colocaría personas inescrupulosas que dieron un domicilio que no les correspondía y estos terceros se vieron afectados, ¿verdad?, por deudas que ellos jamás habían contraído. Así por es. Obligaciones que ellos jamás, digamos, ellos nunca habían recibido un dinero y tuvieron que resistir, ¿no es cierto?, una situación que es injusta, ¿ya?, una situación que no corresponde. ¿Cómo pueden defenderse? Y aquí es la segunda aclaración. La primera decía relación con el derecho que tienen, ¿no es cierto?, estos ciudadanos, estas personas, de pedir estas identificaciones y de ser intimados a través de esta resolución judicial, ¿ya? Y por supuesto que tienen mecanismos de defensa, tienen derecho a pedir, ¿no es cierto?, que se identifiquen el funcionario judicial, que se identifiquen los carabineros o la fuerza pública, tienen derecho también, por supuesto, a dejar en el evento de que vayan a anotar ciertas cosas, que es la diligencia del embargo, ¿no es cierto?, con o sin fuerza pública, tienen derecho a decir que los bienes son de su dominio y no son del deudor que dice ahí, que dice el papel, ¿verdad? También tienen ese derecho para poder ellos defenderse y decir, no, estos bienes son míos o este es un domicilio que está equivocado, usted, este domicilio no corresponde, yo nunca he contraído esta deuda. También tienen derecho a ya, eso. Al decir estos bienes son míos, uh-huh. En el caso de que viene un receptor, como uh-huh. lo expliqué en el caso de una vecina en particular, ¿ellos igual pueden proceder o ahí tienen que parar? No, igual pueden proceder, el receptor tiene la obligación de anotar los bienes, pero también tiene la obligación de dejar constancia en el acta que levante, ¿no es cierto?, en el acta que él, de anotación, donde anota los bienes, de decir que esos bienes existen. La persona, digamos, tal persona, según la identidad tanto, dijo que estos bienes eran de su dominio y no del deudor, que aparece en la causa. Ya tiene ese derecho, están premunidos de ese derecho las personas. Otra consulta al mismo, porque empiezan a salirme preguntas. Por ejemplo, ya, yo digo, estos bienes son míos. ¿Cómo los compruebo si son, por ejemplo, no sé, los habituales, refrigeradores, lavadora, microondas, no sé, pero eso la gente no tiene el hábito de guardar las boletas, uh-huh. salvo mientras dura la garantía y después la eliminan. ¿Cómo compruebo yo que los bienes los compré yo con mis recursos y que no son producto de las compras no son producto de la estafa que le están haciendo? Yo no lo llamaría estafa Ernestina, ya, y ahí debo hacer una corrección, sino que yo lo llamaría un error generado por esta situación. Ahora, por supuesto que las personas que dieron un domicilio que no correspondía, afectando los derechos de estos terceros, pueden ser denunciadas y ser perseguidas penalmente en el evento de poder individualizarlas. ¿Por qué? Porque el entregar un domicilio falso es una forma o comisión de estafa. Eso sí es estafa. Ya, si yo entrego un domicilio falso y además perjudico a un tercero patrimonialmente, entonces la persona que está haciendo eso puede cometer o estaría cometiendo un delito de estafa. Ya, eso es una figura penal, es una forma de estafa. Ya. Ahora, existe una protección constitucional. A ver, voy a abordar la pregunta que me acabas de hacer. A ver, ¿cómo compruebo yo que esos bienes son míos y no son de este supuesto deudor, ¿ya? De partida, si yo tengo un certificado de residencia que dice que yo soy el residente exclusivo de esa vivienda junto a mi marido, y ahí los se individualizan todos, además de eso, de las escrituras, ¿verdad?, de compraventa y las inscripciones de dominio de la propiedad, ya, del inmueble, uh-huh, donde están guarnecidos estos bienes, entonces debe presumírseme que esos bienes son míos, ya, porque son bienes del hogar, generalmente no están, no son bienes dispersos. O sea, si usted tiene una cocina, un refrigerador, un living comedor, un sofá, etcétera, etcétera, claro, ya, una biblioteca, etcétera, en su casa, lógicamente que esos bienes están conectados, tienen una funcionalidad hogareña, ¿ya? Y si yo tengo esa inscripción de dominio de ese inmueble a mi nombre y yo no soy el deudor, además de presentar testigos que acrediten de que yo, ¿no es cierto?, yo los compré, yo soy el poseedor exclusivo, entonces tengo, por supuesto, antecedentes suficientes como para poder invocar o poder litigar en una causa a través ya sea de una tercería de dominio, de posesión. Uh-huh. ¿Mm? Así se defienden y así, digamos, en el evento de que sean embargados, se puede paralizar la situación, que después del embargo viene el retiro de bienes, el retiro con fuerza pública, etcétera. Entonces, para yo evitar que se retiren los bienes del hogar, debo deducir la correspondiente tercería de dominio o posesión. Ya, pregunta. Se supone que están haciendo un acta. ¿Esa acta tengo que firmarla si soy yo la persona afectada? Mira, no estamos... ¿Cómo voy a saber yo si ellos van a consignar? Lo que pasa es que te dejan copia del acta. Ah, ya. Te dejan copia del acta, sí. del embargo, ¿ya? Ahora, hay una protección, hay distintos... Mauricio, ¿podría comentar una cosita? Sí, por favor. Sí. Mira, a mí me ha tocado ver este tema de los embargos un par de veces. Muchas veces el receptor judicial, uh-huh, es una persona criteriosa. Entonces, al llegar a la casa, rápidamente se da cuenta de que el deudor no habita el inmueble. Uh-huh. Entonces, muchas veces conversa con la dueña de casa o el dueño de casa, le dice, mire, vamos a cumplir con la obligación legal, pero usted tiene que hacer la tercería de dominio, de posesión, uh-huh, y vamos a anotar tales y cuales bienes. Sí. Sí. Uh-huh. Y lo he visto, gente muy criteriosa, el receptor judicial, que es este ministro de fe del Poder Judicial, entonces cumple una función muy respetuosa frente a este dueño de casa o a esta dama, que es la dueña de casa, en términos de levantar este inventario, esta acta que decías tú. El acta. Sí. Sí, bueno, esa es una situación, digamos, benévola, ¿verdad? Sí, correcto. Es una situación benévola, pero... Yo prefiero colocarme en la otra área. Sí, en el abuso del poder en el momento. En el caso de que... Porque tú sabes que ellos están haciendo un trabajo. Por supuesto. Ellos, los receptores, a pesar de que sí, como dice Julio, existen profesionales que son, por supuesto, criteriosos. Ya, pero voy a abordar el punto de las diferentes formas de protección que tienen estas personas, digamos. Lo primero es una protección constitucional, la segunda es una protección de carácter civil y la tercera es una protección de carácter penal. Una protección constitucional, si es que en el evento de que hayan colocado un domicilio afectando a personas que no son los deudores, esas personas, una vez que toman conocimiento de esta situación, perfectamente pueden recurrir de protección, ya, a la Corte de Apelaciones, para que la Corte, en definitiva, conozca a la Corte de Apelaciones respectiva, generalmente es la Corte de la Comuna. Si ocurre acá en Concepción o en la Comuna de Concepción, ¿verdad?, es la Corte de Apelaciones de Concepción. Estamos hablando de los vecinos que nos escuchan, que son generalmente de acá de Concepción. También pueden ser los de Talcahuano, Penco, etc. San Pedro, etcétera. Claro. Todo el radio de jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Concepción. Entonces, pueden deducir este recurso de protección, ¿verdad?, por vulneración del derecho de propiedad, por ejemplo. ¿Ya? Del derecho de propiedad o la inviolabilidad del hogar. Para eso necesito tener ¿cómo se llama esto? ¿Un abogado? No, para deducir un recurso de protección no es necesario tener un abogado, pero sí es aconsejable. Es necesario, pero es aconsejable. ¿Por qué? Porque el recurso de protección no tiene más formalidad que poder presentarlo en la corte, ya sea a través, puede ser por escrito, puede ser por fax, puede ser, no sé, incluso por correo electrónico actualmente con los medios tecnológicos que existen. Pero colocémonos en un caso extremo en que hay una persona que no tenga los recursos tecnológicos, adulto mayor, ¿verdad? Pensando. Claro, que no tenga los recursos tecnológicos, que no sepa cómo manejar un computador, que no tenga un teléfono celular, etcétera, etcétera, claro. Y que requiera hacer este trámite. Entonces, esta persona puede dirigirse perfectamente a la Corte de Apelaciones, conversar con algún funcionario, ¿ya? Y preguntarle, ¿sabe? Contarle la situación que está sucediendo e incluso hacer una carta a mano y para que la presenten allá y la ingresen directamente en la Corte de Apelaciones de Concepción. Ahí pueden deducir este recurso de protección por vulneración del derecho de propiedad, ya sea por la inviolabilidad del hogar, por el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, entre otros derechos que pueden verse vulnerados a través de esta actuación que da todas luces, ¿no es cierto?, en la situación comentada por ti, de un domicilio que no corresponde, de deudas que no corresponden ser cobradas, procede. Desde el punto de vista civil, ya lo conversamos, que las personas pueden deducir una tercería de dominio o una tercería de posesión, dependiendo de la situación en específico en la cual se pueden ver afectadas. Para eso sí requieren, ¿no es cierto?, estar asesoradas por abogado. Yo también lo aconsejo en materia civil. ¿Por qué? Porque resulta que son cuestiones eminentemente técnicas, ¿ya? Y se requiere, a pesar de que también la ley faculta para que las personas puedan hacerlo en forma personal, pedir autorización al juez y hacerlo y ¿cómo se llama?, en defensa de sus derechos. Pero generalmente los jueces, para evitar situaciones de injusticia, porque si tenemos una entidad bancaria, por ejemplo, o una entidad que esté cobrando, no necesariamente bancaria, o una entidad que esté cobrando una deuda a través de un juicio ejecutivo con un embargo correspondiente, esta empresa tiene abogado. Entonces el juez debe velar por el equilibrio existente y se aconseja que la persona tenga un abogado. Puede ser un abogado, ¿no es cierto?, contratado por esta persona, o también pueden recurrir a la Corporación de Asistencia Judicial. Eso iba a preguntar. O a las clínicas jurídicas. Claro. Ya, que las clínicas jurídicas, perdón, te pregunté. Las clínicas jurídicas son ciertas, digamos, ramas o instituciones que tienen las universidades, ya, okay, en las facultades, ya, de derecho, uh-huh, de los alumnos que están egresados algunos o por egresar ya en su último año de carrera. Entonces ahí se le entrega asesoría gratuita a las personas para que puedan defender sus derechos. A ese respecto, en los programas que vienen, en los programas siguientes, vamos a dar a conocer un listado, incluso lo podemos publicar. ¿Para qué? Para que las personas puedan también recurrir en defensa de sus derechos a estas clínicas jurídicas. Qué bueno saber lo que existe en la alternativa, porque uno se queda con solamente o el abogado privado que uno tiene que pagar y no necesariamente se tienen los recursos, y la corporación es la otra instancia y a veces no te acogen tan rápidamente, tienes que esperar turno. Y qué bueno que saber esto de las clínicas, porque lo desconocemos. O sea, sabemos que existen carreras de derecho en varias universidades, pero que tengan un espacio o una instancia en donde la gente puede recurrir gratuitamente para que la asesoren, es genial, lo encuentro bien. Claro, tienen clínicas jurídicas la Universidad de Concepción, donde está Jorge Congre, sí, ¿verdad? Que es el director de la clínica. La Universidad, sí, Andrés Bello también tiene su clínica jurídica. No sé si la Universidad de San Sebastián parece que también, ¿o no? Sí, también formaron clínicas jurídicas. También sí. La Universidad Católica de la Santísima Concepción también tiene su clínica jurídica. Pero vamos a traer información específica. Ahí hay que hacer una pequeña salvedad. Dígame. Que para acceder a la CAJ, la Corporación de Asistencia Judicial, y muchas veces estas clínicas, tú tienes que estar en la ficha de protección social dentro del 40% más desmedrado económicamente. No, y hasta el 60%, solo el 40%. Solo el 40%. Claro. Porque se usa mucho el rango entre 40 y 60 para algunos trámites de vulnerabilidad. Entonces, claro, pregunto, porque es bueno saberlo. O sea, si hay alguien que está en el 50 o en el 60, no podría acceder a esas clínicas. Claro, lo que pasa, mira, lo que pasa es que van a ir a la corporación y en la corporación, derechamente, le van a decir a las personas, usted no califica. Correcto, correcto. Pero yo he visto también que de repente llama al concejal, llama al alcalde, por favor atienda a esta persona. Y, pituto. No, le llamaría pituto. Yo le llamaría que hay ciertas situaciones que también son excepcionales. Sí. ¿Ya? Que pueden ser excepcionales para, correcto, estos efectos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted me pidiese a mí, Ernestina, atender a una persona y me dijese, oye, pues por favor, puedes atenderlo, puedo darle una atención prioritaria a esta persona, y yo te diría, ¿por qué no? Porque mira, está pasando por esto, por esto, por esto, por esto, ¿verdad? Y me das algunos fundamentos, por supuesto que yo acá, Julio, también lo atenderíamos a las personas, sí, le daríamos prioridad en ese sentido, y por eso hay ciertas, claro, situaciones que son excepcionales, como se dice, toda, sí, regla general tiene excepción. Ya, entonces estábamos hablando de la protección civil, ¿verdad? Que y estábamos tocando el punto de las clínicas jurídicas y de la corporación, pero también hay una protección de carácter penal, ¿ya? Y en ese sentido, la persona que se ve afectada por estas situaciones puede efectuar la denuncia en la fiscalía, ¿ya? En contra de la persona que ella sabe que colocó su domicilio en forma falsa, digamos, o en contra de quienes resultan responsables, para que se hagan las investigaciones respectivas y se descubra quién fue la persona que cometió esta maldad, no, este hecho que no corresponde, ¿verdad? En definitiva, existe un cúmulo de herramientas a disposición de las personas para que puedan defenderse ante esa situación injusta que señalaste al principio. Uh-huh. Que es lamentable, perdón, que es lamentable que, porque en el segundo caso que les dije que vinieron a realizar el embargo, que finalmente no se concretó, estaba el nombre de la persona en la orden, solo que la dirección no coincidía. Entonces, teniendo esa información, yo recomendé, de hecho, poder contrademandar, no sé si se usará, pero hacer una demanda, querellarse contra esa persona, y son adultos mayores, y estas personas generalmente no emprenden ese tipo de acciones porque, primero, ¿para qué estamos con cuestiones? Súper burocrática la justicia, o sea, lo digo por mí misma, que tuve que presentar recursos de protección frente a las situaciones que estaba enfrentando acá en su momento, ¿tú te acuerdas? Sí, claro. Tú me ayudaste, tú me hiciste el escrito. Uh-huh. Y para uno es complicado, imagínense para alguien que no tiene idea dónde tiene que ir, claro, cómo tiene que, exacto, llegar, cómo tiene que comportarse. Entonces, pero, no sé, ¿falta algo más para el tema embargo o no? Mira, yo ya habría terminado con este tema. Hay alguna persona, digamos, que está pasando por esta situación, que por favor no tenga ningún temor en escribir. Incluso si a veces las personas no escriben, ¿por qué? Porque no tienen buena ortografía, sí, etcétera, etcétera. O no saben escribir. Sí. Pero generalmente no, las personas que no tienen buena ortografía no escriben por vergüenza. Sí, es verdad. Pero es verdad. Que por favor no tengan vergüenza, que escriban. Nadie se va a burlar de ellos, ¿verdad? Nadie va a tomar algún tipo de zona o de carácter burlesco respecto de estas personas. ¿Por qué? Porque estamos en un programa muy serio. Esto es serio. O sea, los temas de carácter legal son serios y están frente a personas acá, don Julio, Ernestina y mi persona, que somos gente seria, y aquí en la radio también, por supuesto, que son personas serias y que nunca nos vamos a burlar de ese tipo de cosas, porque todas las personas, claro, tienen derecho a mejorar, sí, ya, y todas las personas tienen derecho a incluso a mejorar su ortografía, ya, y si necesitan ayuda en ese sentido, por supuesto que cuenten con los servidores, que podemos hacer los contactos respectivos para que así puedan mejorar esos aspectos. Julio. Sí, me gustaría solamente agregar, porque Mauricio ha sido clarísimo, ¿no es cierto?, que existen plazos muy acotados. Es decir, si vamos a dejar pasar 6 meses, estamos sonados. Así. Es decir, recibo la notificación y yo al otro día tengo que empezar a moverme rápidamente. ¿Cuántos días de plazo hay ahí? Porque todo tiene plazo, 15 sí. días. Y la misma autoridad te responde los 15 días. Distintos plazos Ernestina, pero son bien acotados. A ver, Ernestina, mira, lo que pasa es que para poder darte los plazos, yo, si es constitucional, si es recurso de protección, sí. El plazo son 30 días corridos. Del momento que a mí me notifica. Desde el momento en que tú tomaste conocimiento de que te fueron a embargar y esto nunca ha sido, nunca he tenido yo aquí deuda, ¿no es cierto? Y nunca he contratado esto y este domicilio no corresponde. Sí, o sea, correcto. Tienes 30 días corridos. 30 días, ok. Si es civil, ya, si es civil, generalmente el acto del embargo debe hacerse al momento de la notificación. Y ahí el plazo, hay una modificación legal, Julio, por si acaso. El plazo son 8 días. Muy acotado, ¿te das cuenta, Ernestina? 8 días para deducir excepciones, ya una vez que la persona es notificada de respecto de esta determinada situación. Ahora, Cuando estás hablando civil, ¿en qué etapa estás hablando? En el juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo pasa por diversas etapas. Primero, se presenta la demanda, ¿no es cierto? Se resuelve esa demanda, se ordena despachar el mandamiento por parte del juez, se le entrega esa causa a un receptor, el receptor viene a notificar a la persona, ¿ya? El receptor hace dos cosas, notifica y requiere de pago, y en el evento de que la persona del notificado o la persona del demandado no esté, lo deja citado para su oficio, ya, a un determinado día y hora. Y además de eso, están llamando, pero no. Y además de eso, puede realizar el embargo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mandamiento que decreta el magistrado lo faculta para realizarlo. Pero generalmente no lo hacen. No lo hacen en el mismo momento. Sino que lo que ocurre es que el receptor pide. O sea, El abogado, en primer lugar, el abogado demandante en este caso, pide auxilio a la fuerza pública para embargar, y el receptor, una vez que llega al domicilio, certifica la oposición al embargo. Certificado que sea la oposición, el abogado pide embargo con fuerza pública, ¿no es cierto? Se oficia a carabineros y pide oficio, por supuesto, y una vez que eso ocurre, una vez que eso ocurre y que carabineros tiene el oficio en su poder y todo eso, vienen con carabineros al domicilio con orden también, por supuesto, de allanamiento y desarrajamiento en el evento de que sea pertinente. Se contrata un cerrajero generalmente para eso. Exacto. Y eso se realiza así. Pero, a ver, nos vamos a colocar en ese caso. Ya. Llegaron, vinieron, anotaron las cosas, por supuesto, y la persona quedó ahí con esta acta de embargo y dice, oye, pero si yo aquí no soy el deudor. Entonces, en ese momento hay un plazo en que no se puede realizar el retiro sino antes de 10 días contados desde que se embargaron las cosas. Y en ese lapso de 10 días, entonces la persona tendría esos 10 días para poder deducir una tercería de dominio o de posesión. Ah, ya. Eso de la corporación o la clínica. Eso es en el evento de la protección civil. Ya. O sea, tenemos el plazo de 8 días para poner excepciones, ¿ya? Por ejemplo, que ahí perfectamente podría decir que no le empece el título, no soy ejecutado. Claro. ¿Verdad? No tengo nada que ver aquí yo, ¿ya? O juez, yo no tengo nada que ver, va donde el juez y le dice, pero ¿cómo, magistrado? Mire, yo... ¿Y en materia penal, Mauricio? Claro, y en materia penal, bueno, ahí los plazos para denunciar los delitos son 5 años. ¿5 años? Perfecto. Porque el plazo de prescripción son 5 años, en el caso de los delitos. Yo quisiera hacer un pequeño comentario. Pero a esto mismo, pero lo que pasa es que nos están pidiendo hace un momento, hace rato para un para, o lo hace ahora, o a la vuelta? A la vuelta. Cortito, a cortito. A la vuelta, mejor, Julio. A la vuelta, ya. A la vuelta. Me ya. Parece, me parece. A la vuelta, entonces, vecinos, por Espacio FM. Seguimos con el programa. Ay, ¿cómo le llamamos nosotros? Espacio Jurídico. Espacio Jurídico. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas. Estás frescas. En la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. We'll be right back. Ernestina, Mauricio, yo quisiera hacer un breve, como dicen en los programas de televisión, un comentario sobre esto de este maltrato. Mira, es un comentario sociológico. Que está bien. Sí, tipo... fíjate, porque nuestra sociedad maltrata mucho al adulto mayor. ¿Ah? Y fíjate que la presidenta Bachelet, bueno, no estoy hablando política, estoy hablando rememorando, se preocupó de porque tenemos nivelar, que estar justificando siempre lo que decimos. Pero ella trató de nivelar las pensiones. Sí. Y después vino el presidente Piñera, que sacó esta pensión garantizada universal, porque había una deuda tremenda. Había, no sé, hace 4 o 5 años atrás, había personas, adultos mayores, que sacaban 85,000 pesos de pensión. Entonces hay una deuda, y yo lo he observado en televisión, como personas de muy malas costumbres empujan a los ancianos sin haber provocación muchas veces, y un golpe para una persona mayor es una agresión física muy grande. Entonces yo siento que esto, que estas personas que están haciendo mal uso de las direcciones de estos adultos mayores, realmente va en la línea de este mal comportamiento que tenemos como sociedad. Así es. ¿Ya? Y ojalá que vayamos mejorando, porque los adultos mayores han hecho un tremendo aporte al desarrollo nacional. Así es. Sí, es una forma de abuso, Julio. Una forma de abuso. Existen convenciones internacionales sobre protección de los adultos mayores también, respecto. Entonces también puede hacerse uso de esas convenciones para proteger. Podríamos tomar este tema de los adultos mayores, porque el barrio nuestro se caracteriza por ser, en un porcentaje altísimo de adultos mayores, como los derechos, no sé, esto que tú estabas hablando, pero yo soy ignorante en el tema, pero es un tema que me interesa, porque hay muchos adultos mayores solo, descuidado de parte de su familia. Entonces debería ser un tema interesante. Olvidado por los hijos. Y por otros familiares, que a veces no necesariamente tienen hijos, pero pueden ser otros. Así que podríamos, yo lo voy a anotar acá para tenerlo en un tema, no sé cómo abordarlo, pero podríamos hacer un programa especial sobre adultos mayores. Porque acá tenemos, como digo, mayoritariamente adultos mayores. Ya. Vamos con vamos a tratar así en pocos minutos que quedan. Cambio de tema. Ya. Vamos a hablar de la... Bueno, ustedes van a hablar, porque yo solamente lo voy a colocar en la mesa. El tema de las posesiones efectivas. A ver, acá en Pedro del Río, y si no, dejamos la segunda parte para la otro programa, porque quedan pocos minutos. Acá en Pedro del Río tenemos un gran problema. Estamos en estos momentos en un polígono de regeneración, un megaproyecto que nos ganamos como comunidad, como dirigentes sociales de las juntas de vecinos, y en estos momentos está en ejecución un plan maestro, y eso significa un mejoramiento ojalá de todo el barrio. Sin embargo, para abordar el casco antiguo, que ha sido fuertemente castigado, el casco antiguo, estamos hablando Pedro del Río como el centro del barrio, y nos hemos encontrado, por lo menos en mi caso, que he ido haciendo un diagnóstico a la luz de todo del trabajo que hemos ido haciendo, es que para intervenir el casco antiguo es súper complejo, y súper complejo porque, primero, son viviendas súper antiguas, en donde han ido pasando de generación en generación, pero no han ido actualizando sus trámites legales jurídicos. Tiene que ver con el tema de la escritura, los títulos de dominio, el tema de las posesiones efectivas. Y para postular a proyectos de mejoramiento o transformación de su vivienda, que estamos pensando también en algunos casos que las viviendas están tan deterioradas, estamos pensando en programas, por ejemplo, con la Junta de Vecinos, en mini condominio, porque son sitios grandes donde viven 3 o 4 familias de la misma raíz, por decirlo, no sé cómo decirlo ahí. Entonces, hacer varias viviendas para... De la misma familia. Exacto. Entonces, nos encontramos con que no están actualizadas su documentación y volvemos a foja cero, a nada. Entonces, la idea acá es tratar este tema de la posesión efectiva, los trámites, quién lo puede hacer, cómo se hace, porque esa es una entrave que tenemos para poder hacer mejoramiento en las viviendas. Y no es menor de que gran parte de la gente que tiene sus casas deterioradas son adultos mayores también. Entonces no se puede avanzar ni cambiarle techo, ni ventanales, ni nada, si no están los documentos legales actualizados al nombre de la persona que está viviendo en ese espacio, en esa casa. Eso, Mauricio. Ya, a ver, ¿contesta usted? ¿Contesto yo? No, Mauricio. Legalmente, yo, y ahí yo metemos te, lo sociológico y lo demás. ¿Sí o no? Humildemente voy complementando. Sí. ¿Ah? ¿No quiere contestar usted? No, quiere no Mauricio, no, no, no. Al contrario, yo sé que tú lo vas a poder explicar muy bien. Ya. En los pocos minutos que quedan, ¿eh? A ver, nos quedan pocos minutos. La verdad es que podemos abordarlo con mayor profundidad esto en el próximo programa, sí. Pero vamos a dar algunas pinceladas. A ver, en primer lugar, para ver el tema, el gran tema de las posesiones efectivas, debemos hacer un distingo, ¿ya? Ahora, los auditores quizás dirán, oye, ¿cuál es el distingo, verdad? Y el distingo consiste en si hay testamento o no hay testamento que otorgado por parte de la persona del difunto, la persona del causante, vale decir, la persona que falleció, ¿ya? Se le llama causante. Es así jurídicamente, así se denomina. ¿Cómo se llama? Causante. Causante. Causante. Causante. Causante. El que fallece. Claro. Ajá. Causante. El causante es el que causa, el que genera esta situación, ¿no es cierto?, de la posesión efectiva. Nos vamos a encontrar que gran parte de las personas no otorga testamento. Exacto. ¿Ya? Sí. Y nos vamos a colocar en primer lugar en ese caso. O voy a explicar en primer lugar qué pasa si hay testamento y si no hay testamento. Si hay testamento, entonces la posesión efectiva se saca en el tribunal. Ahí se pide. Se pide que se otorgue. ¿Ya? Se sigue todo un procedimiento y al final el juez, dependiendo de la petición y de los causantes que aparezcan, o sea, de los herederos que aparezcan en un oficio que se remita al registro civil, en este caso para que informe ciertas situaciones, decide y dice, este causante tiene tales herederos y estos son los herederos. Claro. ¿Ya? Ahora, si no hay testamento, si no hay testamento, entonces la posesión efectiva se pide en el registro civil. Sí, ¿ya? El caso mayoritario. O sea, si hay testamento, tribunales de justicia, juez con competencia en lo civil, y si no hay testamento, servicio de registro civil e identificación. O sea, van a tener que ir allá a Chacabuco entre Lincoln y Rengo. Sí, me parece sí. Que sí. Chacabuco entre Lincoln y Rengo, sí. O en cualquier registro civil del país, ¿ya? Claro. ¿Por qué? Porque usted puede estar en por ejemplo, en Arica y fallece una persona, digamos, fallece su papá aquí en Puerto Montt. Y usted puede perfectamente sacar la posesión efectiva en Arica. No necesariamente debe dirigirse a Puerto Montt para sacar la posesión efectiva. Ay, a donde yo pueda, donde yo esté puedo gestionarla. Donde usted esté, o por ejemplo, si está en Santiago, en Santiago. Claro. Aun cuando haya fallecido el causante en Puerto Montt. ¿Ya? Consulta. O sea, todos los registros civiles son competentes para conocer. Todos. Ajá. Todos, sin excepción. Okay. Consulta para no... A diferencia de los tribunales. Ya, para no perderme después. Para hacer este trámite de la posesión efectiva, las personas que van a hacer el trámite necesariamente tienen que tener alguna escritura, algo que respalde, o no. A ver, lo que ocurre, ocurren dos cosas, ocurren aquí dos fenómenos. Por supuesto que en primer lugar están las personas de los herederos, ya que esas personas de los herederos deben acreditar o deben tener un vínculo filial, ya generalmente son los hijos o la cónyuge. Ajá. Aun cuando pueden haber muerto, ¿verdad? O el causante puede haber sido soltero y los papás estar vivos, y en ese caso heredan los papás, claro. ¿Ya? Pero tiene que haber un vínculo de filiación. Ya, pero por ejemplo, pensando... Se llena un formulario, ajá. Ernestina, se llena un formulario. Un formulario que está a disposición de las personas en la página del registro civil. Ahí está el formulario y se puede descargar y se puede imprimir. Y ese formulario se llena, ¿ya? Ese formulario se llena. ¿Quién lo llena? Cualquier persona que diga, yo tengo la calidad de heredero. O sea, si la persona dice yo soy heredero, se anota ahí, ¿verdad? Se anota como solicitante y como heredero. Porque es, son o su representante. Por ejemplo, que uno de los herederos, no sé, por A, B o C motivo, no pueda él sacar la posesión efectiva, pero le otorgó un mandato a una persona para que lo sacara por él. Le otorga un mandato, un poder, lo que la gente comúnmente le dice poder, le otorga un poder. ¿Poder simple o poder notarial? Un poder notarial, porque ya te lo van a pedir en el registro civil. Así, no va a bastar un poder simple. Ya, ok. Entonces, se anota ahí como representante del heredero. Uh-huh. Anota el heredero y señala también ahí en ese mismo documento, se indica los herederos respecto de los cuales él tenga conocimiento. Por ejemplo, tiene conocimiento de que esta persona, del difunto, este difunto tuvo 3 hijos conocidos. O sea, este heredero tiene 2 hermanos más. Entonces, se anota a él y anota a los 2 hermanos. Le coloca el RUT, le coloca ahí el domicilio, etcétera, etcétera. Ya. Y no quiero hacer compleja la situación porque quiero que las personas entiendan. Pueden ocurrir casos, por ejemplo, de que se descubra de que este causante tuvo otros hijos. Sí. Entonces, después esos otros hijos van a aparecer en una resolución que dicta el Servicio de Registro Civil y ahí se va a descubrir de que aparecen otros herederos más y este causante. Exactamente. No, los incorpora el Registro Civil automáticamente. O sea, no puedo alegar que yo no los conozco, no tenía idea que pueden estar haciendo... No, porque el registro civil sobre la base de la base de datos que tienen ellos, los registros de datos que tienen, ¿verdad? Ellos tienen acceso a todo eso. Sí, estamos en línea. Entonces, claro, tienen acceso a todo eso. Eso, bueno, ahí se sabe la verdad, en definitiva. ¿Ya? Siempre y cuando haya reconocimiento de esos hijos e hijas que están al mar. Naturalmente. Ah, ya, ok. Naturalmente. Y si aparecieran hijos o hijas de esa persona que dicen ser hijos pero no están reconocidos, ¿qué pasa ahí? Porque también son realidades que pasan en... No, pero ahí te estás metiendo en otro tema que es un tema de filiación. ¿Ya? No, pero pero es el tema de filiación, pero estoy hablando de la posesión efectiva. No, pues si no están reconocidos no van a aparecer, pues. No, pero si ellos aparecen justo cuando yo me entero que mi hermanastro se están haciendo la posesión efectiva. Yo digo, yo soy hija de ese personaje, pero no me reconoció, fue un padre ausente siempre, pero ahora vengo a reclamar mi derecho. No, pues que ahí lo que tienes que hacer tú es reclamar la filiación. Es diferente, ahí tú tienes que demandar porque no está reconocida. Como, ajá. Si no está reconocida, tienes que reclamar la filiación. Ya, ok. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces, no vas a aparecer en el listado, en la resolución que va a dictar el registro civil, porque tú no estás reconocido. Okay. O sea, si están reconocidos, sí. Si hay reconocimiento, sí. Ya sea voluntario o forzado. O una adopción. O uno, claro, que también es una de las porque formas. Porque eso genera afiliación. Es una de las formas de generar afiliación. Pero, ya, eso en el aspecto de las personas. O sea, los herederos. Y otro es en el tema de los bienes. ¿Por qué? Porque en ese mismo documento que entrega el registro civil, donde se anotan esos herederos, hay un espacio que dice bienes del causante. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí aparecen los bienes raíces, los bienes muebles, aparece si tenía fondos previsionales, si tenía acciones en la bolsa, por ejemplo, o acciones en alguna compañía, supongamos, en él. ¿Ya? Etcétera. Automóviles también. Eso, eso todo aparece cuando tú haces tu declaración en el registro civil. Tú incorporas la información. Ahí las personas. ¿Y si digamos, no sé? Bueno, si no, que no sabes qué. ¿Qué cosas tenía esta persona? Porque estoy pensando, no hay que ver, o sea, es un hipotético, pero que se ha dado. Que pensando en Pedro del Río, que hay familias que desde el tatarabuelo no tienen conocimiento de escrituras ni documentos. Entonces, que aparezcan haciendo la posición efectiva no tienen idea si hay más bienes detrás. Pues. Es que, mira, lo que pasa es que los herederos están obligados a poner los bienes respecto de los cuales ellos tienen conocimiento. Ah, ya. Okay. No aquellos que no tienen conocimiento. O sea, ¿por qué? Porque tú lo que no conoces lo ignoras, ¿verdad? Claro. Pero lo que conoces no lo ignoras y lo sabes. Entonces, si yo estoy viviendo en una casa, ¿verdad? Y sé que esa casa de mi papá, y mi papá era heredero de mi abuelo y todo eso. Entonces yo a lo menos voy a tener la dirección y me llegan, voy a tener algún antecedente o algún documento. Ya voy a colocarme en un caso terrible. Se me quemaron las escrituras. Sí. Y se me quemaron las inscripciones. Claro. O me inundé y se mojaron. Claro, se mojaron y se perdieron, se destruyeron, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, actualmente en los conservadores de bienes raíces existen muchas de estas inscripciones que están online, que están en línea. Entonces basta que vayan las personas y concurran al conservador de bienes raíces de Concepción, ya, o al conservador de bienes raíces que corresponde, San Pedro, Talcahuano, etcétera. Sí. De Quirihue. Jumbel. Sí, claro. pero por favor, coloquémonos en serio. Ya. Sí. No, si es serio, estoy hablando de gente que tiene. Por supuesto. Sí. Ya, mira. Entonces, colocan los nombres de las personas, de los causantes, o de la persona que ellos saben que era dueño, y les va a aparecer inmediatamente la inscripción ahí. Tan así es, porque estamos hablando de que la tecnología recién empezó a aparecer en la década de los 90, la década de los 80. Es que pasaron, 83, hay muchos registros que están ahí en línea. Entonces van allá y van a colocar los nombres de las personas y eso les va a aparecer. Claro. Les va a aparecer inmediatamente si hay una inscripción vigente. Y si hay una inscripción vigente, pueden perfectamente solicitar copia. Les van a cobrar los derechos conservatorios, ¿ya? Pero van a tener acceso a eso. Ahora, supongamos que es un vehículo. Con la patente del vehículo pueden obtener online o ir al registro civil a pedir, ¿no es cierto?, el certificado de notaciones vigentes respectivo del vehículo. Supongamos que son... tenían conocimiento de que estas personas tenía, o la persona del causante, la persona del difunto, la persona que falleció, tenía fondos bancarios, supongamos. Pero la libreta de ahorro ya, o el depósito a plazo, se le extravió. Claro. Se le perdió porque se fue a la lavadora. ¿Ya? Eso ocurre, ¿eh? Entonces pueden pedir un oficio, en este caso a la Comisión de Mercado Financiero, que reemplazó a la Superintendencia de Banco, a la SBIF, ¿ya? Y ahí se pueden enterar respecto de si esta persona tiene acreencias. Mira, justo iba a apuntar a eso porque también conozco un par de casos de que sabían que su padre, al fallecer, dejó, ¿cómo se llama esto?, seguro, pero no saben dónde y si eso es certero. Entonces ellos pueden averiguar ahí antes de hacer una posesión efectiva. Sí, a ver, generalmente esto, lo que se solicita, ahí se hace una petición, ya sea en este caso a la Superintendencia de Valores y Seguros. Claro, a la SBS. Interesante tener presente también que se puede pedir una ampliación de la posesión efectiva. Sí, eso. Porque después pueden aparecer otros bienes que los herederos no sabían. Sí, es que todavía no llegamos. Superintendencia de Valores. De Valores y Seguros. Ah, ya. Y Seguros. Ya, okay. Se llama SBS. Ya, esa es la sigla que tiene. SBS. ¿SD? No, SBS. SB corta, sí, S. SBS. Entonces estamos llenando este formulario, ¿no es cierto? Estamos llenando este formulario. Sí, y vamos a tener que continuar en el próximo programa. Pero estamos llenando este formulario y ya lo llenamos. Entonces, hay una cuestión que los auditores deben saber. Se les da la posibilidad ahí en el formulario, y es una posibilidad que otorga la ley, de aceptar la herencia con beneficio de inventario. Entonces, este abogado que les habla les aconseja siempre aceptar la herencia con beneficio de inventario. Claro. Nunca dejar ese espacio sin llenar. Ahí se le coloca acepta con beneficio de inventario y ustedes le colocan una X. Que sí, que aceptan con beneficio de inventario. ¿Qué significa eso? Que si el causante tenía deudas, ellos responden solamente hasta el monto de lo heredado. O sea, si ellos recibieron bienes,

todos los días desde las 7 de la mañana. Yo creo que podríamos empezar en las 10. Sí. Bueno, vecinas, vecinos y ciudadanos de Concepción y el entorno, porque en realidad, para distinguirla de nuestras vecinas y vecinos del barrio, estamos llegando, estamos pasadito de la hora que teníamos que terminar. Para nosotros fue interesante, no sé, para ustedes, sería súper bueno saber sus puntos de vista respecto, si les pareció claro o no la información que entregó el abogado respecto a estos dos temas que tienen que ver con embargo y posesión efectiva, dejando en claro que el tema de la posesión efectiva tiene como hartas aristas. Entonces él dijo claramente que fue como una pincelada del tema que podríamos profundizar al inicio del próximo programa. Agradecer en realidad el que ustedes nos estén escuchando y esperando que se sumen más personas la próximo programa, porque no es fácil conseguir que haya profesionales que hagan trabajo gratuito, porque después que se titula la gente tiende a querer ganar plata nomás, pero acá tenemos dos personas que quieren prestar un servicio gratuito y hay que aprovechar, en el buen sentido de la palabra, por favor, este espacio que se está dando. Ya vamos a despedirnos, pero no sin antes decir de que el próximo viernes, de acuerdo a lo que estábamos conversando ahora con Mauricio, iríamos desde las 10 a las 12 del día. Creo que vamos a estar un poco más relajados, más distendidos que hoy día, porque primera vez, por lo menos en mi caso, y yo creo que para ti también un programa, estar a cargo de un programa. Planteando, sí, vecinas, vecinos, que promuevan el sintonizar la radio en el 107.3 de FM, Radio Espacios, o en su defecto online www.espaciosfm.cl, para que puedan escuchar el siguiente programa, que se va a realizar una contextualización del tema que estábamos viendo hoy día, la posesión efectiva, para seguir con saneamiento de terreno, que son temas que en el barrio hoy día están presentes producto del proyecto, del megaproyecto que le digo yo, porque no se llama megaproyecto, se llama regeneración. Ahora, la explicación del mega es porque vienen miles de millones a este barrio en proyecto, por lo tanto, para mí es mega, o sea, es grande, pero también en la medida que nosotros las y los pobladores y las y los dirigentes se pongan las pilas y peleemos porque esos proyectos lleguen al barrio luego en el tiempo acotado que tiene este plan de gestión, este plan de maestro, que es hasta el 2030. Entonces, bueno, eso es un tema aparte que no tiene que ver con el tema de hoy día, pero que era necesario mencionarlo. Y agradecer su atención, vamos a cada uno a tener su espacio para agradecer y para plantear algunas dudas. Vecino o vecina, siéntanse con la confianza de escribir al correo sus consultas abogadoservicioradial@gmail.com, abogadoservicioradial@gmail.com. Ahí hagan todas sus consultas. Volvemos a reiterar, como lo hizo Mauricio delante, que vamos a guardar en reserva los nombres de las personas, como lo hicimos hoy día, porque los casos que vimos hoy día de la... respecto al tema de los embargos, yo los omití precisamente para no involucrar vecina o vecino, pero sí tocamos los temas. Así que eso por mi parte, muchas gracias por escucharme. Si no quieren escucharme más, díganlo también, porque es bueno saberlo. Y damos paso a Julio para que se despida. Sí, mira, y después Mauricio. Agradecer la invitación y solamente indicarles que los temas jurídicos son de suyo complejos, porque abarcan, por ejemplo, la posesión efectiva, distintas situaciones, sí. ¿Ya? Personas que tuvieron hijos, otros que no tuvieron hijos, otros que tienen hermanos, otros que tienen sobrinos. Incluso hay un dicho que dice, Dios no te da hijo, pero el diablo te da sobrino. ¿Ah? Entonces se va generando ahí una cosa compleja y todo se mete dentro de un formulario, como decía Mauricio. Exacto. Entonces son tantas las situaciones, las características, y eso explica que de repente las explicaciones, tú le hacías más preguntas a Mauricio y Mauricio le decía, ya, a ver, recapitulemos y trataba de explicar un poco más las aristas de cada uno de esos puntos. Y felicito a esta radio Espacios FM por este compacto de tiempo, y a Mauricio, que encabeza el programa, por su predisposición a ayudar a la ciudadanía. Bueno, para mí es un agrado, agradezco a Dios en primer lugar por abrir este espacio, a Ernestina, por supuesto que ha sido súper importante, a Víctor Vivallo y entre otras personas de acá de la radio, por abrir este espacio de orientación, de educación, ya sabiendo que tienen un amigo, unos amigos acá a su disposición, ya para cualquier consulta, para cualquier pregunta, pueden llamar a la radio, pueden también por supuesto contactarse al correo electrónico abogadoserviciosradial@gmail.com, y toda esa información va a quedar, no sé si publicada también en la página de queda grabado en el online, en el www.espacioscfm. Ya, pero me refiero al Facebook, Ernestina. Eso lo sabe Juan Carlos. Ya, sí, que queda también toda esa información de contacto, ya sea WhatsApp, ya sea el correo electrónico, a disposición de las personas. Ah, yo los tengo, comuniqué a través de WhatsApp, pero podemos hacerlo público a través de Facebook para difundir y compartir más la información, ¿sí? Sí, también, por supuesto. Y si Dios así lo permite, nos estaremos escuchando. Bueno, ustedes a mí, yo lamentablemente no puedo escucharlo a ustedes, pero sí, sí puedo leerlo, ¿ya? Si llaman, sí, los puedo escuchar. Y el próximo viernes... Repite el correo. A las 10 de la mañana, repito el correo. Ya. Sí, porque me dicen que repitamos el correo. abogadoserviciosradial@gmail.com. abogadoserviciosradial@gmail.com. Sí. Entonces, si Dios lo permite, el próximo viernes nos estamos encontrando. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias. Comunitarias de